Loros en un árbol de flores rojas. Los loros no hablan como lo hicieron durante la mañana cuando revoloteaban sin posarse, pero ahora clac, clac, clac, picotean de lo linda los frutos maduros y carnosos de los árboles de flores rojas. Son rojas y son verdes y amarillas. Las plumas de los hambrientos loros que se llenan a gusto y cuelgan pesados y grandes para lo flexible de las ramas. Abajo en el suelo, pajaritos aprovechan las sobras que caen del festín de arriba. Entre alguien y nadie. Entre esto y lo otro hicimos construir una pared bien alta. Así dividimos el terreno entre alguien y nadie. El ciruelo, el damasco y el manzano, de un lado, lo otro, del otro. Pero anoche, mientras dormíamos, el vendaval burló la mampostería divisoria y avanzó sobre los frutales. Los inclinó con violencia, rompió varias de sus ramas, tiró la fruta y la desparramó por todo el lugar como un chico a sus juguetes. Estos son poemas de Juan Carlos Moisés, que nació en Sarmiento, Chubut, en 1954. Publicó poemas encontrados en un huevo en 1977. Ese otro buen poema en 1983. Querido mundo en 1988. Animal teórico en el 2004. Y Palabras en juego en el 2006, que fue tuvo el primer premio en el concurso patagónico de poesía Fundación Banco Provincia y Dirección General de Cultura de esa provincia, y Museo de Varias Artes, que también tuvo el primer premio Fondo Nacional de las Artes. De 1990 a 1998 dirigió el elenco teatral Los Comedidos Mediantes, con el que recorrió varias ciudades del país. Autor de La Casa Vieja, del 1991, Pintura Viva, Muñecos, Un Cuento de Locos, todos así continuamente, El Tragaluz, Desesperando y La Oscuridad, todas estrenadas. En tres oportunidades obtuvo el primer premio en el Encuentro de Teatro del Chubut y fue seleccionado para participar de la Fiesta Nacional de Teatro en Mendoza, y en Tucumán y en Catamarca. En 1999, en 1924, El Tragaluz fue premiado en Tucumán y participó de una muestra en el Teatro Nacional Cervantes. Como narrador, dibujante y guionista de historietas, ha publicado trabajos en medios gráficos y vive todavía en su pueblo natal. Maravillosamente, y escribe desde ahí y se lo conoce así. Silbando una canción alegre. Empieza con una cita de Emily Dickinson: nunca intenté levantar las palabras que no puedo sostener. Líbreme o líbenme, como una flor, dijo la más triste de todas mis tías. Que mi amigo Francisco no sabía nada de sí mismo, lo supe siempre. Que no quería saber fue de lo que no supo precaverse. Que haya palabras para nombrar lo que no hay y que falten palabras para nombrar lo que hay, es lo que dice mi tío Samuel, que lo está dejando mudo. Solo porque creemos que para el mudo, hablar o callar son variantes de un mismo gesto inútil. Contar chistes nunca aprendí, solo aprendí a reír, dice Virgilio. Cantar yo no canto, dijo Samuel. Nunca aprendí a cantar, ya te lo dije, ahora te lo digo de nuevo, hablándolo despacito. Callar, eso tampoco aprendí. Tengo nostalgias de lo que no viví, tanto lo imaginé que todo eso también quedó para siempre en mí. Solos, en medio de la nada, pero hablando. Ni lluvia ni gotas de lluvia, nada, ni la ilusión de creer que son. Para que digan que estamos callados y tengan razón, pero no la verdad, cosámonos la boca con palabras, dijo Samuel. Ir silbando una canción alegre mientras caminamos, despreocupados hacia la nada, esa es la gracia. Esta boca es nuestra. Viendo con infinita tristeza que su compañero de aventuras yacía a lo largo de la cama, y habiendo oído su desvarío final, el bueno de Sancho Panza dijo al señor escribano, teniéndola por el único bien recibido que hasta el momento no ha cedido a la derrota, agregue que esta boca es nuestra y que no devolvemos las palabras que nos dieron. Esto es a Santiago Silvestre. Este es el poema Esta boca es nuestra, que es parte de la selección que él hizo, el autor, de la misma, de la colección Gama. Bueno, recordamos que pueden llamar por teléfono al 4716-2067 o al 4716-2567 o mandar mensajes de texto al 156-566-0915. También se puede escuchar online www.fmradiocaseros.com.ar. Estamos con Basta de Sonceras, que es el programa radial de la Agencia Pacurondo, que la pueden leer en la web www.agenciapacurondo.com.ar. Hay más mensajes de textos. José, del programa Patio de Tangos, nos manda saludos. Este programa se emite los domingos de 9 a 11 horas por radio, por esta emisora. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Carlos de Caseros, laburando mientras manejo el remis, los escucho. Ajá, buen bien, inicio, bien. Gracias. Agustín de Caseros, recontra bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, recordamos también que están participando de un concurso por una novela, Musulmanes, que vamos a sortear y que van a tener gentileza de Casanova, editorial, uh-huh. Y que pueden pasar a buscar por Andrés Ferreira, 2561 en la semana, ¿no? Ahora, bueno, en el programa vamos a sortear a ver quién de los que nos ha enviado mensajitos se va a llevar la novela esta semana. Y recordamos que todavía está el libro Conversaciones, Bicentenario, Historia y Política en los Años Kirchneristas. Es un libro que han editado también la gente de Casanova. Una colección que se llama Jorge Álvarez, en homenaje a aquel gran editor de los 60. Sí, el fundador de Mandioca, la madre de los chicos, el sello editor del primer rock nacional. Este libro lo llevan adelante Julia Rosenberg y Matías Farías. Y a propósito de esto, comentamos que el próximo sábado, a las 19 horas, se presenta el libro en la Cámpora Quijotero. Será en Apolinario Figueroa 936. Y van a estar justamente los autores. Bueno, así que los que quieran pasar para por allí. Los que no ubican la dirección, Apolinario Figueroa es la continuación de Escalabrini Ortiz, del otro lado de Warnes, yendo para el lado de Flores. Ah, muy bien. Y quien ganó este bellísimo libro también, y la verdad muy interesante, pues toda una discusión respecto al bicentenario y al kirchnerismo desde varias ópticas políticas, es Cristian, que llamó la semana pasada. Sus últimos tres números eran el 3 y el 2 y el 9. Ajá. Así que tenés una semana más para pasar a buscarlo, Cristian. Bueno, un poco de presión al compañero que ha ganado para que venga a buscar el libro. Bueno, y ahora vamos a escuchar la nota que hicimos hoy. Pudimos cursar el Congreso Internacional UNASUR. Ajá. El desafío de coordinar intereses, que lo generó la Escuela Nacional de Gobierno. Es un congreso que se generó ahí en la jefatura de gabinete. Con diploma y todo. Diploma. Estoy viendo el diploma. Sí, sí, sí. Me acerqué y pedí mi diploma, firmado por Sebastián Lorenzo y Daniela Vilar. Así que muy lindo diploma. Bueno, no, un encuentro interesante. Fueron distintos actores políticos nacionales, embajadores, pensando en UNASUR. Entonces lo pensaban en distintos lugares, cuestiones económicas, cuestiones políticas, educación, demás, justamente en esta coyuntura que estábamos comentando antes. Y hoy la mesa era la situación económica de la región ante la crisis internacional actual. Estuvo Alfredo Zayat, estuvo Sebastián Negri, que es con quien vamos a escuchar ahora la nota, y Félix Peña. Sebastián Negri es un investigador, nos pareció muy interesante su exposición. Trazaba sobre el futuro de Europa, que puede llegar a pasar, y bueno, charlamos un poco de eso y de las medidas últimas que tomó el gobierno para evitar estas corridas. Sí, la fuga de capitales y las corridas financieras. Recién salimos de la conferencia de la UNASUR organizada por la Escuela Nacional de Gobierno, y uno de los temas que me parece que más eran parte del interés de los que estaban presentes era la cuestión de cuál era la salida para la zona euro y en particular con Grecia. Me parece que no está claro qué es lo que va a suceder, pero uno puede arriesgar de que eventualmente la salida de Grecia del euro es una forma bastante posible, bastante sana para recuperarse de una situación de crisis ya en este punto imposible de salvar, porque la crisis no es solamente de la deuda, que le condone la deuda no es la solución para un país que no puede vender más allá de aceitunas y turismo y algunas películas de Hollywood. Por tanto, a un lugar del cual tiene el mismo tipo de cambio que Alemania, pero sin su competitividad, francamente la forma de lograr esa recuperación de competitividad hay dos. No hay economía magia, es mediante la recesión, bajando los costos o devaluando. Devaluar implica salir de la zona de euro, implica también una quiebra para bancos importantes europeos que van a tener que obtener esa promesa de recapitalización que ofrecen Merkel y Sarkozy. Pero por otra parte implica también una recuperación de soberanía de parte de Grecia y de otros demás países que sin duda van a verse afectados por cualquier salida de Grecia de la zona euro. Y en definitiva va a terminar esto en una crisis de la zona euro y de la Unión Europea, lo cual no implica que no reconozcamos que la Unión Europea tiene los estándares de vida más importantes del mundo, gracias a un esfuerzo acumulado durante muchas décadas. Pero ciertamente estamos en condiciones de poder ver de que este nivel de consumo, este nivel de crecimiento económico, a partir de endeudamiento, ha tenido ya su techo y va a tener grandes esfuerzos en la zona euro y la Unión Europea para poder mantener su nivel de vida, que tiende necesariamente a decaer. Y ahí estaría entrando China también como un actor político futuro y también económico. Claro, una cosa es causa de la otra, como huevo y la gallina. La cuestión de China tiene que ver con el abaratamiento fenomenal de los productos industriales que Europa y Estados Unidos producían y el encarecimiento de las materias primas. Europa es un continente sin muchas materias primas, con lo cual esa pérdida de rentabilidad de la mayor parte de los países europeos implica también un empobrecimiento que tarde o temprano tenía que reflejarse en sus niveles de vida. El endeudamiento implica que uno posterga pagos en beneficio de un aumento del consumo que termina inflando un producto bruto. Ahora, el consumo no puede reemplazar la producción, como nos pasó a nosotros en ECA en la venta. Llega un punto en el cual la cantidad de desocupados y el cierre de las fábricas termina afectando ya incluso al consumo. Y no existe crecimiento si no hay producción. A diferencia de Europa, el modelo chino implica un nivel de ahorro y un nivel de inversión astronómico, en lugar de un consumo todavía muy bajo. Por tanto, tiene un potencial de crecimiento enorme a futuro y los europeos y norteamericanos todavía no han encontrado la forma de reemplazar ese tema de acumulación capitalista que tenían, que estaba basado, como decía, en endeudamiento y consumo. Van a tener que recuperar competitividad, van a tener que recuperar producciones e innovación en temas en los que aún todavía hoy pueden detentar alguna competitividad, pero que crecientemente Asia y los chinos en particular han logrado vencerlos, han logrado competir con ellos. Y bueno, ¿cómo puede ser rebotar en América Latina toda esta cuestión? Mirá, como decía en la exposición, hay cortos y largos plazos. En el corto plazo, volatilidad en el precio de materias primas, fuga de capitales, fluctuaciones de las exportaciones e importaciones, subas y bajas de tasas de interés, realmente eso puede afectar el crecimiento. Pero hay una tendencia larga, hay un ciclo de larga tendencia que marca una recuperación económica de la región, que también depende mucho de nosotros, de los habitantes de América del Sur, de sus dirigentes sobre todo, de aprovechar o no esta circunstancia para convertir este crecimiento en un desarrollo que promueva la inclusión social, que promueva la cohesión social y sobre todo la innovación. No vamos a salir de la pobreza si solamente importando materias primas, sino logrando agregar valor y agregar innovación en la producción que tenemos. Eso requiere un esfuerzo en materia educativa, en materia de eficiencia, en materia de infraestructura, en todos los órdenes para lograr ser competitivos a nivel mundial en una economía cada vez más interdependiente. Y por último, las medidas de esta última semana acá en la Argentina tienen que ver con esto, con las medidas contracíclicas. Sí, y lo que preocupa en todo caso es la falta de visión de algunos sectores económicos que consciente o inconscientemente atentan contra la estabilidad del tipo de cambio, especulando en el corto plazo, pensando que pueden obtener una ventaja cambiaria en el corto plazo, sin pensar que ese dinero que retiran de la inversión, que retiran del ahorro, lo destinan a la especulación, puede perjudicar el crecimiento nuestro a largo plazo. Pero que, como pasó en los últimos tiempos, el que apuesta al dólar en los últimos años ha perdido frente a la inflación, con lo cual probablemente pase a la misma hora. Y esto sea en todo caso un ataque especulativo más, como ya Argentina ha tenido varios. Sinceramente espero con toda mi fuerza de que superemos esta breve coyuntura de sensación de escasez de dólares y pasemos a un periodo de mayor estabilidad, de mayor inversión y mayor inversión productiva en aquellos bienes y servicios en los cuales somos más competitivos, que generen más empleo de calidad y mejor pago. Por pago, por pago, por pago, por pago. Hace mucho frío. Ponete una campera, no salgas así. Hace mucho frío, frío. Esperar fantasías en mi alma, estoy envuelto en llamas, estoy quemándome como un dios, solo y sin saber a dónde voy. Pero sin tu amor, esperar fantasías en mi alma, estoy envuelto en llamas, estoy quemándome como un dios, solo y sin saber a dónde voy. Y la gente silenciosa está por el mundo misteriosa va. Son queriendo los muertos, la temperatura de 0 grados y está lloviendo en la pampa. Historias del rock nacional con Dani K. Bueno, hoy tenemos un micro informal. Bueno, digamos, Vamos a hablar del under de los 80, de los primeros 80. Un under que trascendió, ¿no? Que fueron los Twist, Virus. Sobrevivió el mensaje críptico, y creo que por su mensaje críptico, el mensaje de los redonditos de ricota, porque medio como que le pasó en una de esas desapercibido a la censura de la época, sobrevivió Soda Stereo. Pero un under que no sobrevivió, que fue el under de el último momento de la dictadura, con la dictadura en retirada, un under que recuperaba el discurso y las formas y el estilo de lo nacional y popular, y que empezaba ya con claros cuestionamientos desde lo comparativo o desde el cuestionamiento directo a el genocidio que acaba de ocurrir. El primer grupo que vamos a escuchar, un grupo nacido a fines de los 70 y un tema del año 81, es el grupo La Fuente, que estaba compuesto por Andrés Grimstich en flauta y quena, Coco Romero en voz y guitarra, Ricardo Onfel en percusión y Uki Tolosa en voz y guitarra. El grupo, como dice, se llama La Fuente, y el tema que vamos a escuchar se llama La Verdad Siempre Vive Escondida. Oh, vive escondida, como la liebre en matorral. Si los cerros la huelen, la persigue, pero ella nunca se deja alcanzar. Si la corre de frente con las patas libres, si la fatalidad le llega en traicionero perdigón, es posible que se aquiete su carrera, pero por una liebre que cayó, la que renovará su vida en la pradera. Era La Fuente, La Verdad Siempre Vive Escondida. Vengo, o sea, el contenido poético y el estilo, la fusión con música andina, o sea, como que venía a recuperar un espacio que la dictadura había escondido bajo de la alfombra. ¿De qué año es ese? Esto es un tema del año 1981, editado en 1981, pero es un tema que ellos venían tocando desde los años 79-80. Actual en el sentido de lo que después va a venir por ahí con Gieco y Ushuaia La Quiaca, ¿no? Una especie de recuperación desde el rock de lo latino y de lo folclórico. Claro, claro. Sí, tal cual. Y una recuperación desde lo literario. O sea, está diciendo, vamos, no hay tiempo, la alternativa es ir para adelante o dejarse morir así, ¿no? O sea, como nos lo están proponiendo desde este poder infame. Y cierta cosa de los jarcas también, ¿no? Claro, y de los jaibas. ¿No? La segunda banda de la que vamos a hablar es Atonal. Atonal, el dato de color, Atonal fue el líder originario que dirigió al pueblo del señorío de Cuscatlán en las batallas de Acaxual y Tacuzcalco, y quien arrojó la lanza que dejó cojo de por vida al conquistador español Pedro Alvarado. O sea, no es poca cosa el nombre que rescatan para la banda, ¿no? Vamos a escuchar un tema del año 1980, Los que no volvieron más. duende loco sobre las terrazas que se acercan por el mar. La civilización llora, duende loco, por los templos rotos en manos del que llegó. Alza tu quena sobre la pena de tus hermanos ya tan lejanos del esplendor. Tonal, Carlos Rodríguez en guitarra y voz, Josefina Steinhardt en voz y Martín Bayora en guitarra y voz, que en el tema Los que no volvieron más. Y para cerrar, vamos a cerrar ya con una banda más de rock, que nació con el nombre Fantasmata, y al momento de grabar su primer y único disco, que también fue el primer y único disco, el de Atonal, quiero aclararlo, porque después tuvieron aquellos famosos problemas con la discográfica, o sea, no sobrevivieron a la censura de la época. La discográfica les rescindió el contrato por las órdenes que venían claramente del poder. Y bueno, el grupo, cuando llegó el momento de grabar su único disco, cambió el nombre a Luciérnaga Curiosa. Qué lindo, ¿eh? En homenaje al Día que me quieras. El grupo estaba integrado por Guillermo Catanzaro en guitarra, teclados y voz, Pato Aslor en voz y guitarra, Gustavo Mila en bajo, Jorge Rossetti en guitarra, Lautaro Cotet en batería y percusión. Y el tema que vamos a escuchar es un tema que cuestiona claramente el tema de los centros de detención clandestina y la represión. Se llama 700 paredes, Luciérnaga Curiosa. Thank you. no está. Estamos yendo, últimos instantes de Basta de Sonceras de hoy. Tenemos un último mensajito de texto. Lisandro de Santos Lugares. Los temas son una joya, la figurita difícil. Bueno, me alegro que te haya gustado. Y sí, la verdad, un muy buen trabajo. Logramos el papelito de Lisandro. Sí, muy buen trabajo de producción de Dani para conseguir esto. La verdad es muy difícil. No había escuchado nada de todo esto. Muchas gracias. La verdad, ¿eh? Muy bueno. Sí, son joyitas realmente que vienen escondidas debajo de la alfombra desde un pasado no tan lejano y que, bueno, costó trabajo encontrarlas en la web, pero finalmente aparecieron. Y vamos a proceder al sorteo del este momento de está sí, revolviendo los papelitos. Victoria, mandar pena. Bueno, vale. Bueno, recordamos que concursan por... un libro. Rubén de Caseros. Rubén de Caseros. Yankee mal perdedor. DNI 087. Te ganaste la novela Musulmanes. La puedes pasar a buscar. Por Andrés Ferreira, 2561, todos los días. De 14 a 22, más o menos. Que está acá Horacio, nuestro gran, excelente operador. Excelente operador, a quien le agradecemos el esfuerzo la que hace todos los miércoles. Pata de esta mesa. Y que nos tiene una paciencia bárbara. Sí, muchas gracias, pero la verdad es bastante desorganizado este programa sí. Y el orden gracias, lo pone acá Horacio, muchas gracias. Bueno, Andrés Ferreira, 2561, también le recordamos a Cristian, que pase a buscar su libro Conversaciones, sí. Si no lo va a perder. Si no, vamos a pasar a valores, lo vamos a mandar a sorteo de vuelta, Cristian. Así de pura. Bueno, y ya nos estamos yendo. Vamos a despedirnos con el tema de Divididos el Arriero y nos escucharemos y nos encontraremos el próximo miércoles con Basta de Sonceras. Chau. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros.